El pasado lunes comenzó el juicio por el caso de abuso sexual y maltrato infantil que tuvo como víctima a Ana Paula, una joven de 18 años que denunció ser abusada desde los 9 por su padre y hermano mayor bajo la complicidad de su madre. Tras una infancia dura, que incluyó además explotación laboral infantil, apareció como alivio a tanta injusticia su pareja, que fue la persona que la ayudó a apoyar para que denunciara y para que al día de hoy su familia pueda ser juzgada. Dolores Córdoba, integrante de Ni Una Menos en San Juan, nos comentó cómo se ha ido llevando a cabo el respaldo a la joven. Y en esto hay varias cosas, ¿no?, que hay que decir, porque el Estado, cómo había actuado ante la denuncia, había llevado presa a su familia, pero ella había quedado absolutamente a la deriva. No tenía ningún tipo de contención, ni de apoyo, ni siquiera de saber cómo era la causa. Tanto que esto nos ha pasado con muchas víctimas de violencia, ¿no? Que se enteran por los medios de comunicación del juicio, de esto, de lo otro. La justicia no les da ninguna participación en esta situación en la que ellas han sido víctimas de violencia, pero que después lo que son es personas, ciudadanos, mujeres, niñas exigiendo justicia. A partir de ahí, bueno, empezamos con este acompañamiento y hoy estamos acompañándola en el juicio. Además, Dolores enfatizó en la necesidad de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral como una política de Estado que ayudaría a detectar estos abusos que reciben a diario menores y mujeres. La educación en derechos de las niñas, niños y adolescentes es importantísimo. Los niños, niñas y adolescentes, y lo vivimos diciendo, son sujetos de derechos, tienen derechos, y la escuela tiene la obligación de educar en derechos, de que ellos sepan cuáles son sus derechos y de que puedan defenderse. A ver, ¿para qué está la escuela? Para enseñar a multiplicar, pero no enseñar que tu cuerpo es tuyo, cómo se cuida, cómo se hace respetar ese cuerpo, cuál es la mejor forma de vivir, así como con las matemáticas, así como con la literatura, también con nuestra sexualidad. Reportado para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.